Lección 15. ¿Cómo permanecer libre? La renovación de la mente. ¿Cómo es que usted va a cuidar todo esto que Dios le acaba de entregar a través de este seminario? Todas estas herramientas, todo lo que él ha hecho, hay que cuidarlo. Dios le acaba de entregar el regalo completo. Usted debe de cuidarlo, debe de valorarlo. La principal manera en que hacemos esto es renovando la mente para poder cuidar la libertad. Mateo 12, 43, 45 nos dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda buscando un reposo por ahí en el mundo espiritual y no lo encuentra. Y se acuerda de la casa donde salió. Recuerde que su vida es como una casa. Y viene y mira que quedó limpiecita porque usted se ha arrepentido, ha confesado, ha renunciado, ha cortado ataduras, etcétera, ha cancelado maldiciones. Usted está limpiecito, su casita está linda en este momento. Y dice que como la ve limpia, ¿cierto? Pero no la ve llena. ¿Llena de qué? Llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Entonces dice que puede ir a tomar 7 espíritus peores y que cuando entran en la persona hacen que obviamente su estado sea peor. Usted no quiere eso, Dios tampoco y yo menos. Así que le quiero dar unas pautas claves para que usted salga de aquí de este seminario animado a continuar el proceso en su vida y retenga todo lo que Dios le ha dado y lo guarde, y eso se da por la renovación de la mente. Porque una persona pudo haber sido liberada de los demonios. La parte de liberación de demonios es la más fácil, es la que más rápido ocurre, la más aburridora incluso, ¿ya? Pero si la persona vuelve a pensar, a creer las mismas mentiras que creía antes y vuelve a aceptar los cuentos del diablo, entonces se establecen las fortalezas mentales y la persona vuelve con sus palabras a abrir la puerta o con sus acciones y viene todo este proceso demoníaco de nuevo a atarlo. ¿Qué le animo yo después de este proceso? Que usted tome mínimo 2 meses o 3 meses donde usted procese de nuevo el manual despacito, leyéndolo, porque como pudo ver el seminario es intenso, profundo. Y muchas cosas ocurren y Dios hace muchas, pero usted necesita ir en intimidad y procesar esto. Dios no lo quiere que usted se vuelva dependiente de un consejero, aunque la ayuda en consejería está y mi esposa y yo estamos dispuestos y yo estoy, y si no tenemos tiempo, no estamos acá en la ciudad o en el país, estamos dispuestos a recomendarle personas entrenadas por nosotros que le pueden ayudar a salir de algún estancamiento. Pero no salga de aquí rápido a buscar esa ayuda, porque Dios quiere generar en usted una dependencia, en intimidad como hijito o hijita con él como papá ayudándole a salir. Y muchas cosas las va a lograr usted en la intimidad, y muchas solo se logran en la intimidad con Dios. Entonces, sí estamos dispuestos a ayudar a personas, pero que quemen este proceso. Vaya y métase con Dios, vuelva y tome el manual, revise los versículos, procese las áreas, piense, escriba, pregúntele a Dios, renueve su mente, vea los frutos y empiece a caminar en el espíritu contrario de todo lo que Dios le liberó. Y usted va a ver cómo si hay un área que está estancada y realmente necesita ayuda de consejeros, Dios le va a poner el corazón y créame, estaremos para servirle. Pero no lo haga antes, vaya, vívalo, haga lo que Dios le dijo que tiene que hacer, vaya, haga las correcciones necesarias, vaya, restaure, restituya, deje de pasar por los lugares donde pasaba, corte lo que tiene que cortar, destruya lo que tiene que destruir. No venga a pedirme ayuda a mí dentro de 15 días sin hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Ok, entonces la renovación de la mente es clave en este proceso. Usted quiere tener victoria en lo que Dios le entregó, renuévela. ¿Por qué? Porque lo que usted acepta como creencia va a determinar sus emociones, sus decisiones y sus acciones en esa área específica. La Biblia muestra en muchos textos el anhelo de Dios para que usted renueve su mente. Romanos 12:2 dice: no piense como piensa el mundo, transfórmese por medio del cambio, la renovación de su entendimiento. Efesios 1:18 dice que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Efesios 4:17 dice: les digo y les requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Usted ya renuncia a esa vanidad, a cómo anda el mundo en la vanidad de su mente. Efesios 4:23, renuévense en el espíritu de su mente. Colosenses 2:8 dice que nadie los engañe conforme a las filosofías huecas que no están basadas en la palabra de Dios. No deje llenar su mente de esos cuentos. Hebreos 8:10 dice que el Señor va a escribir en la mente de nosotros las leyes de Él. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ciña los lomos de su entendimiento. O sea, que esté activo en su mente, no deje la mente pasiva, no la deje en blanco. Por eso es que es mala la meditación, porque deja la mente en blanco y entonces el mundo espiritual toma poder sobre ella. Usted tiene que tenerla activa en la verdad de Dios. Primera de Corintios 14:20. No sean niños en el modo de pensar, sino que sean maduros en el modo de pensar. Segunda de Corintios 10:5 dice que derribe todo argumento y todo lo que se quiera levantar en su mente contra el conocimiento de Dios. Lleve cautivos todos sus pensamientos. En fin, entonces hay dos áreas específicas que yo lo quiero animar, en las que usted tiene que trabajar fuerte e intencionalmente, si quiere ver que este regalo le dure, lo pueda vivir, e incluso otros puedan ver que usted disfruta el regalo completo de Dios y anhelen el regalo de Dios. Esas dos áreas son la paternidad de Dios y su identidad como hijo. En esas dos usted tiene que enfocar, no solo en la Biblia, busque material que le hable de la paternidad de Dios y de quién es usted en Cristo. ¿Quién es usted como hijo? Para que usted pueda crecer y caminar en honra y lo persigan las bendiciones, como dice la Biblia. Ya no ande por ahí más como un huérfano o mendigando amor o mendigando bendiciones de Dios.